29 de noviembre de 2019, acta en la Comisión de Patrimonio Estatal y del Municipal de Diputados, Sotuchajobut Anil, VT, junto al Muchtamba, en mediaje de la Secretaría General de Alopaclan Chacalto, le Pacte Fiscal 2020 Estatal y del Municipal. Veisham, que lo llega al Vishkuntana, le humillaje y lo jalachi, o a funcionarios estatales, que lo solico bastia le taquen, Jusen Catalo, tac miércoles, cuchaba al 25 diputados y le Congreso, que lo cubicó, le bach más fácil, tío, bo, que lo tusta al tijalat. De Uchik le cat ostio le fichas técnicas y del pactes fiscales municipales. Tuscucático le 105 ayuntamientos y loca que eche con ley ingreso. 11 reformas de leyes y hacienda tu cajilo. Chixulu pueblo, chocholatz y tantum ho. Motul sacalum tecash temash tisimin su caca y etel umam. Bechan chalcabeta tumen leyes y hacienda u cajilo. Homun, kawa, muna, opichem, seye, sotuta, telchak pueblo y etel valladolid. Sapchan cajolbil os hatilil kun shak altal cajatililala he 52 ayuntamientos ukajil joe tujunaleken shakalta chajol tapsham ushakaltal ujel tumen salu ley ingreso 2019 tiuji ukajil chikshulu pueblo tumen yan el bamat matuchaik ubeite lujok salu dictamen letie secretaria general kun shakaltik tialuyil basten matupak.